Estamos muy contentes de estar con ustedes, con nosotros en esta lucha abajo y a la izquierda. Nosotros somos Noticias de Abajo, somos parte de los medios y medias libres. Y pues un gusto compartir con todos ustedes. Tenemos mucha información que es de relevancia que la sepamos nosotros porque somos la voz de los, las, les de abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presenta. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo. Esta es la edición del día 7 de octubre del 2020. Si les damos la bienvenida, los invitamos a que nos sigan en nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Noticias de Abajo, en el Twitter como De Abajo ML, en el Diáspora y en el Mastodon, en las redes libres y en el Fediverso, nos encuentran como Noticias de Abajo y como Ricarda Flores Magón. Y también estamos en el YouTube, entre muchos otros lugares donde estamos intentando romper el cerco mediático para llevar la información de las luchas contra el capitalismo en este mundo tristemente enfermo. Y bueno, vámonos con más. De este lado está Evo, también nos acompaña Crista y con nuevamente una colaboración de Jun Pérez, que en este número nos va a compartir información sobre las rodadas. Y bueno, vámonos con el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo. Cóctel informativo. Vamos a iniciar con el bloque de Rompiendo Fronteras. Y bueno, de nuestras compañeras de Chile tenemos pues noticias muy duras en realidad que han como dado la vuelta a la esfera planetaria y es nuevamente la brutalidad de los carabineros, ¿no? Aventaron a un chico de 16 años por el puente Pío Nono y pues afortunadamente el compañero sigue con vida, pero ahorita la banda lo que está haciendo es luchar para que se acuse como responsables pues a los carabineros y a los altos mandos del ejército y de los carabineros, bueno, y a Piñera por sacar todas estas fuerzas brutales a la calle contra manifestantes. No ha sido el único, sabemos, ¿no?, que los carabineros así se las han venido gastando desde 2019, pero sí, pues fue grabado ese momento en el cual se aventó al muchacho. Entonces se tienen las pruebas, entre otros abusos, ¿no?, como el de una compañerita que iba a hacerse su quimioterapia y fue agredida por los carabineros de una forma igual brutal. Entonces, bueno, estas fuerzas están fuera de control y vamos a comentar esta nota junto con pues el contexto en el que se dan, ¿no?, de la revuelta chilena que ya va a cumplir en este 18 de octubre, va a cumplir años la revuelta chilena y pues vamos a ver un poco de irnos adentrando a lo que vendría siendo pues todo este acontecer histórico, tanto bueno por el movimiento como cruel por parte del gobierno. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y bueno, les vamos a tener información de Colombia, donde hace unas 2 semanas se llevaron a cabo protestas multitudinarias en contra del asesinato de una persona, un manifestante, y que generó que muchos cientos de miles de colombianos salieran a las calles y quemaran estos lugares donde se guarece la policía en las comunidades colombianas. Y bueno, en México no fue la excepción de los lugares que salieron a solidarizarse con el pueblo colombiano, y les tenemos algunas imágenes e entrevistas de esta actividad, así como también una actualización de lo que pasa en Colombia, donde Contagio Radio nos informa acerca, pues lamentablemente, de los asesinatos en los últimos días de nuevamente dirigentes, defensores de derechos humanos, comunicadoras, comunicadores, en una guerra continua de este capitalismo neoliberal allá en Colombia en contra de los pueblos, que busca quitarles su tierra y territorio. Y tenemos la bella noticia de que en las compañeras ácratas, libertarias, feministas en Alemania tienen un nuevo bebé. Y este bebé pues es una comuna que es muy afín a la lucha kurda y pues están muy contentas, es el 21 de septiembre y vamos a estar compartiéndoles pues el pronunciamiento que hacen al respecto de su comuna y pues muchas felicidades pues a todo lo que vendrá siendo el movimiento, pero pues a ellas por pues por hacerse cargo de esto que es tan bello. La comuna se llama Legerin Asadi. Y bueno, también vamos a tener información acerca de Palestina. Se hace el lanzamiento de la campaña del embargo militar a Israel en América Latina. Es una iniciativa de este bloque por la desinversión del BDS, un llamado a boicotear todos estos vínculos que pueda tener las empresas, las transnacionales, el propio gobierno de Israel, que está atacando al pueblo palestino, y que podamos de manera pues fuerte incidir desde nuestros pueblos. Por ejemplo, acá en América Latina y particularmente en México, Cemex ha estado ayudando con el cemento y con su capital a construir el muro en Cisjordania y en Gaza, y pues ya hay un llamado a boicotear a la empresa Cemex, pero en este caso este boicot militar está llamando a que exijamos a nuestros gobiernos, bueno, de nuestros no tiene nada, a los gobiernos opresores de nuestros países, a que rompan todo vínculo con el mal gobierno israelí en términos de capacitación militar, armamentista, policíaca, en vínculos que tienen para mantener la represión, no solamente contra el pueblo palestino, sino contra el mundo. Tristemente, Israel hoy también es una escuela de genocidas, de torturadores, de militares nefastos y déspotas, que lo que le han hecho al pueblo palestino hoy lo llevan como un ejemplo para practicarlo en otras partes del mundo. Y bueno, pues les vamos a tener información acerca de esta campaña de la página embargomilitaraisrael.org y que es parte de la campaña del BDS. Y bueno, les vamos a compartir también un video donde participan niñas y niños de Ecuador que nos recuerdan que estamos a pocos días de conmemorar un año de lo que fuera esta insurrección allá en Ecuador en contra de las políticas neoliberales de Lenín Moreno, y que bueno, el año pasado pues lo vimos, ¿no? Antes de la pandemia y con el corazón exaltado porque veíamos pues cómo empezaban a calentarse la revuelta en Chile, estaba también la revuelta femenina en Argentina, ¿no?, por el derecho al aborto, y también empezaba esta revuelta en Ecuador, que después de un tarifazo de alza a los combustibles para los carros, a la gasolina, pues salieron mucha gente a las calles también a rechazar un paquete de reformas neoliberales de Lenín Moreno, y caminaron pues miles y miles, cientos de miles de indígenas hacia la capital de Ecuador, donde instalaron un cabildo popular y echaron abajo estas reformas, y bueno, enfrentaron de manera muy valiente y heroica una represión infame. O sea, con todo se lanzó este mal gobierno ecuatoriano. Y el pueblo pues está cumpliendo un año de estas movilizaciones, van a haber varias actividades, y bueno, este video de hecho nos invita y nos informa acerca de las actividades que se están haciendo en torno al aniversario. Octubre, un mes de fuego, un mes caliente, también el 18 de octubre pues se conmemora un año más de la revuelta chilena, y octubre también un año más y un aniversario de la revuelta en Ecuador. Por la lucha de nuestros taitas y mamás. Por la lucha y resistencia de las mujeres. Estudiantes, trabajadores. Campesinos, indígenas, afros y montubios. Por los asesinados y asesinadas en manos de la violencia estatal. Por las y los cientos de luchadoras y luchadores mutilados y mutiladas por las balas del Estado. Por todos y todas que luchamos por una sociedad justa. Octubre Rebelde sigue presente. Octubre Rebelde sigue presente. Octubre Rebelde sigue presente. Octubre Rebelde sigue presente. ¡Vaya! ¡Que la guerra está allá! Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. El 9 y el 10 de octubre de 2020, a un año del gran levantamiento del pueblo ecuatoriano, conmemoramos este hecho histórico para nuestro país. Dos jornadas de solidaridad, lucha, cultura y conciencia. Nos encontraremos en el territorio de la comunidad San Isidro, en Pujirí, para gritarle a este gobierno y al mundo que la lucha va porque va. La lucha va porque va. Vaya, que la... ML Noticias de Abajo. Desde el Río del Monstruo. También vamos a tener información del bloque desde el ombligo del monstruo, lo que está pasando en este lugar que le han nombrado México. Y tenemos para iniciar el comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compañeros, y bueno, en 1990... fue el quinto, me parece, el quinto encuentro feminista en el cual las compañeras que estaban ahí, este encuentro fue en Argentina, decidieron que el 28 de septiembre fuera el Día Internacional de la Maternidad Deseada, elegida y consciente. Por consiguiente, pues en muchas partes del mundo nuestras compañeras hicimos movimientos defendiendo ese derecho que tenemos las mujeres. Y vamos a platicar pues lo que se hizo acá en este lugar que se puede llamar México. Y bueno, pues hubo muchos movimientos, incluso no solamente el 28 de septiembre, sino en como en este marco de el 28 de septiembre. Y bueno, algunas de los lugares en los que se hicieron fue en la Ciudad de México, en Hidalgo, en Guadalajara, Baja California, Monterrey, Guanajuato, Sonora, Durango, Colima, San Luis Potosí, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y seguramente más lugares todavía. Entonces, pues, fue un movimiento muy valiente de las compañeras porque algunas estuvieron, pues, bastante reprimidas por la policía y bueno, pues, sabemos, vamos a abordar parte de estos movimientos de una forma resumida, pero, pues, digna. Y también, pues, eso, recordando que han hecho mucho más por esta misma causa y en estos días. También les tenemos información acerca de la movilización que se llevó a cabo en la Ciudad de México y en el estado de Guerrero en torno a los 6 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, esta normal rural en el estado de Guerrero. Pues han pasado 6 años, han pasado ya 2 administraciones, la de Peña Nieto, que es uno de los autores intelectuales, al menos uno de los responsables directos por ser el jefe de las Fuerzas Armadas y de la policía involucrada que participó en esa noche trágica de Iguala, aliada con el narcotráfico, y que pues a la fecha y de manera hasta burlona el gobierno de la 4T anuncia que la verdad es que no hay verdad en el caso Ayotzinapa. Y bueno, aunque han avanzado las pesquisas en términos de indagaciones y datos que se han recopilado, a la fecha pues solo hay el rumor y la constatación de que un hueso de los encontrados por parte de esta fiscalía perteneciera a uno de los 43 jóvenes involucrados, pero a la fecha no se sabe los paraderos de ninguno de ellos. Y bueno, vamos a tener información al respecto. Pues la compañera Tania Liz, estamos muy contentes porque este 25 de septiembre fue liberada. Para la banda que no sabe, la compañera Tania Liz Hernández, pues es una chavita que fue criminalizada. Ella pertenecía a los movimientos de chicas que estaban tomando la FES Acatlán, como así otras partes de la UNAM, por la violencia terrible, misógina que se vive, ¿no?, en esa casa de estudios. Entonces, la chava al tomar partido, al defenderse de los grupos porriles, pues fue acusada de generar incendios. Y la multa para sacarla era de 4 millones. Entonces, pues era muy indignante, ¿no? Que todavía que las chavas están haciendo algo para defenderse, que todavía que les mandan a grupos porriles para amedrentarlas, que realmente la condenen de esta forma. Y así además, pues, pongan como en una amenaza al movimiento feminista del cual ella formaba parte, pero también el dolor social de que una justiciera más está presa, y para las familias, pero en realidad es algo muy duro, que afortunadamente gracias a las movilizaciones que ha hecho la banda feminista, la compañera ya está libre, porque pues le asesinamos, ¿no?, 4 millones querían por ella, y pues la movilización ha hecho posible que la compañera ya esté con su familia, ya esté otra vez en lucha. Y pues bueno, entonces es una noticia pues muy alegre que queríamos compartirles. Y pues bueno, seguir la protesta contra las personas que hicieron posible que amedrenten a nuestras compañeras de ese modo. También les vamos a tener la actualización de lo que nos ha compartido el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el FRAIBA, en torno a lo que está pasando allá en Aldama, Chiapas. Sigue los grupos paramilitares, siguen estos pues grupos armados, envalentonados por los gobiernos locales allá en Chiapas, que son de Morena y que antes fueron del Partido Verde Ecologista y que tienen mucho ligue entre ellos dos, bueno, y entre estos grupos paramilitares, y que han estado apoyando, a veces por omisión y a veces por comisión, es decir, a veces porque mandan directamente estos grupos a golpetear al movimiento, y otras veces porque no actúa la policía, no actúa, no hay justicia para esos casos. El propio caso de Tila, el grupo paramilitar llama a la Guardia Nacional para intentar enfrentar entre la Guardia Nacional y los paramilitares al pueblo autónomo de Tila, que ha querido caminar hacia la autonomía, mientras que en Aldama y en los otros poblados como Puebla, que han sido desalojados desde hace más de año y medio de manera forzada, violenta, intimidando niños, hombres, mujeres, en ese caso la policía simplemente ha desaparecido, no han actuado contra estos grupos agresores y por el contrario se les ha dado impunidad. Y bueno, pues vamos a tener información, unos videos que nos comparte de los testimonios de lo que está pasando allá en Aldama, Chiapas. También les vamos a traer el reportaje que nos comparte nuestro compañero Jun Pérez, que nos habla acerca de una de las rodadas que se han hecho en torno a la defensa de los humedales en Xochimilco. Uno de los proyectos que se impulsan en la Ciudad de México es un puente elevado sobre uno de los humedales a la entrada de este pueblo llamado Xochimilco, de una de las delegaciones de la Ciudad de México, alcaldías, ahora llamadas alcaldías, y que ha generado pues una fuerte oposición de ambientalistas, un movimiento ciclista que también ha... El 22 de diciembre de 1997 fue terriblemente atacado un lugar en Chiapas llamado Acteal, y esta matanza que se hizo es muy conocida, y sin embargo le falta difusión a este caso, y lo decimos porque actualmente el mal gobierno ha querido hacer una ceremonia de derechos humanos pidiéndole disculpas a las personas de Acteal en esta llamada cuarta transformación, como desentendiéndose del mal gobierno pasado donde fueron atacados los compañeros. Y la verdad es que la respuesta que da este pueblo de Acteal, la comunidad abeja que forma parte, es maravillosa, porque han contestado de una forma muy digna, muy consciente y muy radical. Y han dicho a este mal gobierno que con qué cara les pide una disculpa, como desentendiéndose de ese problema, cuando ahorita están agarrando a balazos, están desalojando a las personas en todo Chiapas, ¿no? En las comunidades indígenas de Chiapas. Entonces, pues sí están diciendo, ¿no? Siguen comprando personas, comprando indígenas para hacerles paramilitares, siguen armando a los pueblos que se venden, que amedrentan, que son capaces de violar, de quemar, de hacer diferentes actos terribles. Siguen financiándolos, sigue la impunidad hacia las personas que estoy hablando, nos hicieron daño. Entonces, pues la postura de las compas es súper digna y vamos a escuchar parte de su comunicado. Vamos a compartirles también un comunicado de nuestras hermanas zapatistas, en el cual pues nos informan que van a hacer un viaje, van a estar en Madrid, España, el 13 de agosto, y pues se han solidarizado también en este pronunciamiento con las luchas feministas de todo el mundo y de mujeres que luchan. También pues nos han compartido en este comunicado cómo han vivido la pandemia. Parece ser que ellos han tenido 13 bajas por la pandemia, y bueno, una postura acerca de los malos gobiernos en general y lo que están viviendo. Entonces vamos a escucharles pues este comunicado y festejando pues esta iniciativa de salir y dar su voz al resto de la esfera planetaria. Ha respaldado estas movilizaciones y que, bueno, pues está en debate esta mega obra, y Jun Pérez nos trae información al respecto. Vamos a tener también un poquito de música. Hemos puesto en los últimos noticieros a nuestro compañero Juan Axel con su raptículo de opinión, y que también pues son notas, información en rap y con música. Y bueno, pues estamos también próximos a celebrar los 528 años de resistencia y rebeldía de los pueblos originarios de la Vía Yala, de la América nuestra, de este lado del charco, enfrentando ya también 528 años de un capitalismo, de un colonialismo salvaje que no ha cesado tampoco, ¿no? Que sigue en esa pues disputa perpetua con nuestros pueblos y nuestras comunidades, nosotros defendiendo la vida y ellos intentando avasallar con la muerte. Y bueno, pues este 12 de octubre también Noticias de Abajo se suma al cadenazo, a los cadenazos que se van a llevar a cabo el 11 y 12 de octubre. El 11 en las diales de nuestros compañeros del Estado español se va a estar sonando este cadenazo, tercer cadenazo ibérico global, y el día 12 un cadenazo desde la Vía Yala, hablando sobre las resistencias y movilizaciones que ese día se van a estar llevando a cabo en el continente americano. Y bueno, pues pues desde aquí nos sumamos a esta iniciativa junto con nuestras compañeras y compañeros de medios libres, autónomos, independientes o como se llamen, y todas estas radios rebeldes que pues siguen en pie de lucha. Sin más, vámonos con un poco de música y regresamos para las notas del día de hoy. A Carolina Espinosa, artista, cantante, feminista, historiadora y educadora popular, fue atropellada mientras andaba en bicicleta el 1 de agosto por unos sujetos en estado de ebriedad. Hasta la fecha, no hay respuesta de las autoridades. A 6 años de la masacre en la noche de Iguala, ni perdón ni olvido, castigo, a los asesinos. Cuando ha pasado de aquel maldito día, cuando el narco ordenaba militares y policías recuperar la droga, esa heroína iba en el ADO que tomaron normalistas. Ya nada se distinguía, todos los poderes coercitivos coludían: municipal, estatal, federal, militar, sicarios y marina nacional. Un celular obtuvo comunicación y fue desde el campo militar número uno. Esta verdad supera mi canción y siempre fue el estado. ¡Acción! 6 años y no hay respuesta. Se escucha que gritan expresidentes tras las rejas, generales coludidos con el narco o políticos representándolos desde su palco. De Anabel Hernández, Clan el Traidor, o la noche de Iguala pa' que sepan del terror. Aunque aquí parece folclore, cierto, en México todos los días son días de muertos. Top, top, top, top, top, top, todos los días. Top, top, top, días de muertos. Top, top, top, top, todos los días. Top, top, top, top, días de muertos. Y hay mucha gente que al escuchar el artículo de opinión pasado pensó que yo era de derecha por criticar el Tren Maya. Por favor, si ustedes tienen a Monreal en sus filas, no digan esas cosas. Les voy a enseñar una cátedra cómo se le habla a la derecha, a esos del Frena, que saben que como siempre no pasarán golpistas. Lozano, igualito que Guaidó, un gusano, asesorado por la CIA, y es igual sus casas de campaña que su ideología. ¿Saben por qué? Al final están vacías. Yo sigo sin mesías, yo es diferente, creer en el poder popular, revolución de mente, sí. Esclarecer sería congruente, busco insurrección de toda la gente. Este artículo de opinión es publicado el 28 de septiembre, en el marco de la movilización del aborto libre, seguro, legal y gratuito. El derecho a decidir, con ustedes, compas, a darle pa'lante. Oigan, oigan, oigan, por cierto, hay un outlet que me dijeron ahora en el Zócalo, donde es de casas de campaña, entonces pues es muy fácil desarmar la tuya, agarrarla. No sé cómo estén de tiempos en su agenda, qué días les acomoda, les gusta más. No olviden compartir, dejar su like, suscribirse, para apoyar este proyecto. Así que, ¡guau, guau! Bienvenidos a este rap-rap-tículo número 4. Número 4. Rap-rap-rap-tículo de opinión. Rap-tículo de opinión. Número 4. Un Axel. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y pues, este 2 de octubre hubo movimientos en Chile de la banda. De nuestra bandita querida, y retomaron Plaza Dignidad después de las cuarentenas y de pues que los carabineros se pusieron así como locos ahí correteando, amedrentando a las personas. Pues bueno, lograron retomar el 2 de octubre Plaza Dignidad, y en estos movimientos andaban todos ahí en la manifestación, cuando un carabinero pues que se ensañó con un morrito de 16 años lo aventó por el puente Pío Nono, y cayó en el río. Afortunadamente les comentábamos que el compañerito está bien, pero bueno, queremos por un lado mencionar la injusticia particular que se le ha cometido a este chavo, pero relacionarlo también a toda la violencia que pues han venido ejerciendo los carabineros. Entonces tenemos pues los datos de lo que vendría siendo la represión que han hecho estos hombres y mujeres que se han vendido su fuerza física a un estado terriblemente asesino. Y pues bueno, entonces tenemos que de octubre de 2019 a marzo de 2020 tenemos 3.800 heridas, 460 víctimas de lesión ocular. Ustedes saben que les aventaban estas balas de goma a los ojos para dejar ciegos y ciegas a la banda. Tenemos 11.000 detenciones y 2.146 violaciones y tortura, ¿no? Y esto de lo que se ha documentado. Entonces, ahorita, actualmente, y debido a como a este sonar internacional de repudio ante la injusticia que han hecho el gobierno de Piñera, pues se están cuestionando hacer ciertos cambios en el proceder de los carabineros, así como que, no sé, reformar ahí. Pero la verdad es que sabemos que ya sacó el cobre Piñera desde muy a sus inicios, y su gobierno es pues totalmente fascista, totalmente controlador, antiindígena, misógino, súper reprobable, no se defiende con nada. Y pues estamos totalmente en su contra. Entonces, pues, por un lado, una felicitación para toda la banda que se encuentra en Chile, que retomaron la Plaza de Dignidad, toda nuestra solidaridad para el compañero y para todos los, las, les compañeros que han sido, pues, violentados por este régimen tan terrible. Y, pues, seguimos en contacto, banda, pues aquí con Noticias de Abajo cuenta con ustedes, con su lucha, y vamos a seguirle dando en lo que son estas notas. Aquí estamos presentes una vez más, un día más, en nuestra plaza, porque nunca se perdió, nunca, y consecuencia de lo que pasó con el joven de 16 años, Paco Asesino, volvimos a recuperar nuestra plaza. Vamos a volver siempre, vamos a estar siempre, porque nunca más tenemos, aquí estamos. Me gustaría saber qué están pensando los de arriba, qué están pensando, cómo hacerlo. O sea, Ya llegó la hora que Rosa renunciara. Eso es lo que queremos. Renuncia para Rosa. Que vean otra manera. Pero no es la manera de vivir, no es la manera, porque aquí hay mucha gente. Y más los que no están. Esto es espontáneo. Esto es Chile. Aquí estamos representando. Aquí, en nuestra plaza. En nuestra plaza, dignidad. Muchas gracias. Recuperación de la plaza, en lo personal ha sido una alegría enorme, es como que lo necesitábamos, después de estar todo este tiempo encerrado y cuidándonos, eso no significa que no nos vamos a seguir cuidando, pero yo aplaudo a los jóvenes que fueron capaces de recuperarla y que, bueno, lo más que en este momento me viene a la mente es toda la sangre que aquí quedó. Pero seguimos con toda la fuerza. Adelante. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, vamos ahora con las notas internacionales y vamos con Colombia, donde se han cumplido ya 2 semanas de que pues se llevará a cabo estas protestas a nivel de todo el territorio colombiano contra la brutalidad policíaca tras el asesinato de un joven a manos también de estos policías que con estas pistolas ahora eléctricas, el joven fue electrocutado hasta la muerte. Tras ello, cientos de miles de colombianos en varias regiones salieron a protestar en contra de esta brutalidad, quemando varios de estos centros policíacos llamados CAI. Y bueno, les tenemos un poquito de material de lo que pasó acá en México en estas protestas de solidaridad con Colombia, y también les tenemos una actualización de lo que está pasando allá en Colombia. Y bueno, nos hemos echado mano de la página de contagioradio.org, que en estos pues días nos ha compartido también esta información que pues ha generado el asesinato pues ya de varios compañeros. Y bueno, pues les queremos compartir esta información. Nos encontramos en la Ciudad de México, en el Consulado de Colombia, terminando una manifestación solidarizándonos con el pueblo hermano de Colombia, con diversas organizaciones, con Colombia Humana, con Colpaz, con el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Yo soy Daniela González López, coordinadora internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, y decimos que es inadmisible y es indignante la cantidad de asesinatos que en este año van alrededor de 1,000 asesinados y asesinadas. Estamos exigiendo al gobierno de Iván Duque el alto inmediato a los asesinatos. Por otro lado, también decimos que no podemos seguir soslayando esta situación de violencia fascista en Colombia cuando van más de 51 masacres que han estado perpetrando el Estado colombiano. Por eso es de que hacemos un llamado a la población civil internacional, a los organismos internacionales, a que se pronuncien por la paz de manera inmediata en Colombia, en contra de toda esta violencia, que también sabemos que viene desde los grupos paramilitares, desde los militares y más recientemente de los cuerpos policíacos que han ejercido una violencia brutal en contra sobre todo de la juventud colombiana. Por eso es de que estamos haciendo esa exigencia también de el cumplimiento a los acuerdos de paz. Queremos que se cumplan porque ese cumplimiento también va a ser producto de una verdadera paz con justicia social en Colombia. Un abrazo solidario y fraterno a nuestras hermanas y hermanos de nuestra querida Colombia. Y bueno, el número de asesinatos en Colombia no cesa y en este caso Contagio Radio nos reporta hasta 7 asesinatos en esta última semana, la primera y casi segunda semana de octubre, y nos habla de Jaider Quintana, defensor de derechos humanos, que fue asesinada en Cajibó, de Uriel Valencia, también excombatiente de las FARC, que es asesinado también en Quibdó, entre otras crímenes que se han estado dando y que, bueno, pues habla acerca de esta descomposición que sigue su paso, porque la verdad es que desde hace ya bastante tiempo este número de asesinatos sigue creciendo y por el contrario el gobierno de Duque, lejos de atender esta problemática, pues ha querido seguir montando discursos falsos, han querido aparentar una supuesta amenaza de muerte contra el mandatario para como hacer una cortina de humo y dejar de lado estos temas pues tan críticos que se viven en Colombia. Y bueno, vamos a ver este material y continuamos con más información. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y compañeros, pues a la nota feliz que nos dan nuestras compañeras de ese lugar del mundo al que se le puede llamar Alemania, aunque son libres como el viento. Entonces, esta nota dice así. Nos la comparten de Le Guérin, que así se llama la comuna y pues la página, y también se puede encontrar la nota de Caos en la Red. Primera comuna internacionalista de mujeres jóvenes, Le Guérin, fundada en Köln, Alemania. Una comuna fue fundada en Köln, Alemania, el 21 de septiembre por jóvenes mujeres internacionalistas. La comuna recibió el nombre de la mártir Le Guérin Azadi o la doctora Alina Sánchez. Queridos amigos, somos la comuna internacionalista autónoma Seheit Le Guérin en Colonia, Alemania. Somos jóvenes que se han unido para formar parte de la lucha por la libertad de los kurdos. Aceptamos el reto de ser una de las primeras comunas internacionalistas de Europa y así participar en algo completamente nuevo. Todo comenzó con una chispa de esperanza, con una nueva perspectiva, cuando escuchamos por primera vez sobre el movimiento de libertad con sus pilares de liberación de género, ecología y confederalismo democrático. Cuanto más aprendimos sobre el movimiento, entramos en contacto con él y finalmente trabajamos con él. Más chispas se crearon en nosotros, que finalmente se convirtieron en una pequeña llama. Cuando decidimos fundar la comuna dentro de la organización juvenil de Kojin, nuestro fuego por la revolución, por la búsqueda de una vida libre más allá del estado del poder de la violencia, se encendió finalmente. Para nosotros está claro tomar el camino hacia el movimiento kurdo. Debido al auge del fascismo, el aumento de los ataques patriarcales y la progresiva destrucción del medio ambiente en todo el mundo, vemos la necesidad de organizarnos internacionalmente para dar respuesta a los aconteceres actuales. No basta con que nos solidaricemos con las luchas existentes. Queremos ser parte de la lucha de liberación, queremos fortalecerla con todo nuestro espíritu juvenil, nuestra experiencia de vida y nuestras opiniones radicalmente antipatriarcales, antifascistas y ecológicas. Vemos como un desafío central el romper nuestra mentalidad occidental internalizada y eurocéntrica y cuestionar siempre críticamente nuestras personalidades y nuestras acciones, fieles al lema diversidad en la unidad. Queremos superar la mentalidad aislada de la izquierda alemana y centrarnos en los puntos comunes de nuestras luchas, en el camino hacia el ser uno mismo. Cuestionamos el papel clásico de la mujer, los conceptos de género biológico y la comprensión liberal del feminismo. Puesto que nos vemos como internacionalistas, que queremos conectar con las luchas feministas, ecológicas y críticas del poder en todo el mundo, hemos elegido el nombre de Seheit Le Guérin para nuestra comunidad. Gebala Leguerin, Alina Sánchez, fue una activista y doctora argentina que reunió las luchas de Argentina, Cuba, Kurdistán y Europa. En todos estos lugares ella luchó contra el sistema enfermo con su gran conocimiento de la salud y con su naturaleza honesta y amistosa. Creía que las enfermedades no se curan solo con medicina, sino con Gebalti. En su cinevisión, dice Alina, no es fuego, Alina es magma. Continuaremos decididamente la lucha de nuestra amiga y con corazón y mente desarrollaremos el magma, un gran poder maravilloso que incendiará los corazones de muchas personas. Por una lucha común que nos libere a todos. Berghedan Hijan E. La resistencia significa la vida. Saludamos especialmente a los valientes luchadores de Jeftanin, a los que enviamos mucha fuerza, y a todos los amigos de Tekojin y Jebalá Elefterja Hambi, a la que sentimos muy cercana. Y bueno, pues les digo, pues muchas gracias, compañeras, porque pues la lucha es una, y entonces este nuevo bebé que han tenido ustedes ahí en medio de Europa, antifascista, antipatriarcal y ecológico, pues se agradece mundialmente. Seguimos con más. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. A 52 años de la matanza de Tlatelolco, a 48 años del halconazo, recordamos Aguas Blancas, Pasta de Conchos, Guardería ABC, Ayotzinapa, Patzingán, Nochistlán y una larga fila de impunidades. Ni perdón ni olvido, la justicia no se consulta, expresidentes tras las rejas, todo el poder al pueblo, todo el poder al pueblo. La justicia no es negociable y debes de entenderlo antes de que hables. La sociedad está herida por la explotación hecha por genocidas. Felipe Calderón debería estar en la cárcel con García Luna por tantas masacres. Intervencionismo, tal vez que la justicia gringa sea quien los procese, ¿no lo crees? Respetar los derechos humanos de los asesinos más inhumanos. Por favor, hermanas, hermanos, a veces torturar a Salinas no suena descabellado. Ponerle freno a Frena, dar jaque mate. Al fascismo no se le protege, se le combate. Y estos creen que solo es un debate, espero en un futuro no sea su debacle. Wow, vaya dolor, la verdad no se consensúa. Y eso se lo digo al pueblo en lucha, al presidente y a la prensa. Wow, vaya dolor, la verdad no se consensúa. Y si fueran tiempos revolucionarios ya estarían fusilados. Otra las rejas, que es Omar Harfush. En ese gabinete debería estar preso ese ojete coludido en la desaparición de los 43. Eso lo dice Anabel Hernández. La venezualización de Mex, Guaidó Lozano, hermanos de leche, que es gente que nunca irá a la meche. Y si van a nutrir, que si en escabeche. Y cuando creemos que la derecha no nos puede sorprender más, llega Ricardo Anaya a la política pública de nuevo. Y no mames, hasta parece que está compitiendo con Felipe Calderón a ver quién se lleva el puesto, mejor delincuente, aprovechando el botín político. Pero bueno, ya están investigados en el norte. Parece que ahora los mueve más el miedo que el dinero. Los mueve más el miedo que el dinero. Oh, vaya dolor, la verdad no se consensúa. Y eso se lo digo al pueblo en lucha. Aquí la justicia no se consulta. Vaya dolor, la verdad no se consensúa. Y si fueran tiempos revolucionarios ya estarían fusilados. Otra de las rejas, castigo a los responsables materiales, intelectuales, ideológicos de todos los daños hechos al pueblo, a los militares, policías, políticos, servidores públicos coludidos que apoyaron o fueron cómplices a través de la omisión. Ni perdón ni olvido. La justicia no se consulta, bla bla bla, justicia no se consulta. Quinto artículo de opinión, un Axel. La justicia, bla bla bla, justicia no se consulta. La justicia no se consulta. Expresidente tras las rejas. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Y les decíamos que abortar es un derecho maravilloso que tenemos que tener todas las mujeres. Y eso porque no solamente afecta a nuestras cuerpos, sino a nuestras vidas y la vida de la sociedad. Yo siento en realidad que a quién no le gustaría tener una madre amorosa y llena de tiempo y capacidad de cuidados y todo. Pues a todas, ¿no? A todos. A quién no le gustaría realmente poder... pues ser mamá o no ser mamá y vivir una vida plena como cada quien la desee. Tener mujeres plenas es algo que repercute socialmente a favor de todo el planeta. Tener mujeres sanas es algo que también. Y entonces también de negarse este derecho entraríamos en un doble discurso, ¿no? Lleno de mujeres enfermas, de mujeres hipócritas, de mujeres que han fingido estar bien ante la iglesia, ante el Estado durante siglos, que es lo que se ha venido dando. Entonces, pues, el hecho de que les decíamos, ¿no? Desde que en 1990 en Argentina, en un encuentro internacional, se abogara porque el 28 fuera un día en el que todas las mujeres en el resto del mundo, bueno, en todo el mundo, pudiéramos defender este derecho, quedara como, pues sí, como clave en nuestra lucha. Y pues eso se ha venido haciendo acá en este lugar en el que podemos llamarle México. Y pues les mencionábamos que en la Ciudad de México, en Hidalgo, en Guadalajara, en Baja California, Monterrey, Guanajuato, Sonora, Durango, Colima, San Luis Potosí, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Ciudad Juárez han sido algunos de los puntos en los que las compañeras han salido a manifestarse por ese derecho. Han hecho performance y tenemos pues fotos muy bonitas, desde compañeras que están en zancos hasta compañeras que están interpretando abortos clandestinos en las calles, cosas un poco artísticas, dramáticas. Hemos tenido marchas, hemos tenido rodadas, pintas, pega de carteles, bazares. Ha habido mucha, en realidad, mucha creatividad al respecto de lo que se ha venido haciendo este día. Ahora también, de las marchas que tenemos como registro de que fueron más violentadas por la policía, está pues lo que venía siendo la marcha de la Ciudad de México y la marcha de Veracruz. Entonces, pues bueno, en la Ciudad de México fueron encapsuladas las compañeras el 28 de septiembre. Bueno, en realidad fueron detenidas desde la marcha del 27, que le decimos que ha venido siendo más días de lucha. Pero el 28 de septiembre fue un día en el que muchas mujeres que salieron de Monumento a la Revolución hacia el Zócalo Capitalino fueron detenidas por un montonal de policías. Parece que rebasaban los 1,100 de policías, 1,700 cuerpos de lo que en realidad vendrían siendo granaderos, que según esto ya se extinguieron, pero pues no sabemos en qué consiste entonces la extinción si tienen el mismo armamento. Pero en fin. Detuvieron a las compañeras durante como 4 horas y las estuvieron gaseando, estuvieron teniéndolas en un ambiente de muchos irritantes y amedrentaron violentamente a algunos contingentes. Cuando no cubrían los medios de comunicación, el cuerpo de policías pues se agandallaba con las compañeras. Entonces, pues, es también feo ver que pongan además, porque la estrategia de estos gobiernos es ahora poner a policías mujeres deteniendo a las compañeras policías, de tal modo en que los medios puedan decir cuando las compañeras atacan para defenderse, para liberar camino, que están agrediendo en realidad a otras mujeres y que entonces, ¿dónde consiste su feminismo? Y pues bueno, desde aquí, contra el género de las compañeras policías no tenemos nada. Y no sé, a lo mejor ellas, muy independientemente del trabajo horroroso, nefasto que hacen apoyando al sistema, tienen puntos en su humanidad que son en los que son defendibles como seres humanas. Pero la verdad es que cuando se pone... en realidad ese uniforme de policía y cuando va a acatar la orden de un mal gobierno, pues no podemos defender esa parte humana como quisiéramos. No es algo que nos agrade violentar ningún ser humano o ser humana, simplemente que pues hay una representación del Estado y de un Estado que ha sido verdaderamente brutal con nosotros. Y pues casos hay muchos y ya los hemos venido compartiendo a lo largo de las noticias de abajo que hemos dado y otros medios y medias libres. ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. Bueno, vamos a tener información de Ayotzinapa. Se cumplen 6 años de la búsqueda de 43 jóvenes normalistas que fueron desaparecidos de manera forzada por el Estado y el crimen organizado acá en México. 6 años de que sus familiares, sus amigos, sus compañeros de escuela los estén buscando y reclamando el saber dónde se encuentran, ya que fueron desaparecidos en contubernio, insistimos, con el ejército mexicano en el sexenio de Peña Nieto, que bueno, pues por esta forma vertical en la que se dirigen las Fuerzas Armadas y el propio gobierno, el mal gobierno, pues es el propio gobierno de Peña Nieto uno de los directos responsables de esta desaparición forzada, y a la fecha pues hay muchos detenidos, pocos son los altos mandos de cualquier del ejército, de la policía y hasta del propio crimen organizado que estén detenidos. La mayoría de ellos son pues gente pagada, gente que no son los que dieron las órdenes, muchos de ellos quizás ejecutaron alguna de estas acciones y aún así no se sabe la verdad y no se ha encontrado la justicia. De hecho, de manera pues cínica y un tanto ofensiva, el mal gobierno mexicano declara el pasado 26 de septiembre que la verdad en torno al caso Ayotzinapa es que no hay verdad. Esa es la declaración de la 4T. Y pues los jóvenes de Ayotzinapa hicieron movilizaciones en el estado de Guerrero. De hecho, incendiaron la Fiscalía General de Justicia del estado de Guerrero. Y aquí en la Ciudad de México hicieron movilizaciones. Bueno, pues una gran movilización que intentó ser pues desactivada por la propia prensa y algunos grupos moderados que pues hacían ahí como queja de que se hicieran pintas, por ejemplo, en la puerta de Palacio Nacional, una puerta que por cierto ya estaba súper rayada. Si usted ha visitado por acá el Zócalo de la Ciudad de México, casi todas las paredes del centro de la ciudad están rayadas, y realmente no era nada nuevo lo que pasó ese día. Pero bueno, pues siguen estas movilizaciones, pues exigiendo la presentación de estos 43 estudiantes normalistas, y pues insistimos, la 4T, aunque ha entrado y ha asumido que hay nuevas indagaciones, que ha avanzado en las pesquisas, a la fecha no hay estos grandes peces gordos, estos personajes, por ejemplo, el jefe del ejército mexicano, Cienfuegos, que está impune, o el caso del señor Harchuf, que hoy es el secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, es decir, antes era el encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero, cuando se dio la desaparición de los 43, y ahora es el jefe de la policía en la Ciudad de México. Y así, entre otros, pues quedan impunes el propio Peña Nieto, como jefe de las Fuerzas Armadas. Pues si él es el jefe, el comandante general, él podría pedir, exigir, ordenar a sus subalternos que le dijeran dónde están los 43, porque ellos se los llevaron. Y bueno, pues pues vamos a continuar con esta campaña. Siguen más meses de trabajo y de lucha para encontrar a los 43. Vamos con más información. Y también vamos a tener una nota de lo que está pasando en Aldama. Nuestros compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, les invitamos a que conozcan su página fraiba.org.mx. Ahí encontrarán bastantes notas y el seguimiento a este crimen de lesa humanidad, que es el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, como es el caso de Aldama, Chiapas, que pues el número de personas heridas, el número de personas agredidas sigue en creciendo día con día. Nuestros compañeros nos están compartiendo información de que se escuchan balazos en la noche, que hirieron a otra persona, que hay nuevas amenazas por parte de estos grupos armados y que están avanzando en distintos lugares, no solamente en Aldama, también nos han comentado el caso de Tila, nos han comentado el caso de Magdalena, nos han comentado el caso de las comunidades que se atacaron, de las comunidades bases de apoyo zapatistas. Es decir, el paramilitarismo es un hecho vivo y vigente en el estado de Chiapas y que ha sido permitido, solapado por la impunidad del gobierno de Morena en el estado de Chiapas, con Rutilio Escandón a la cabeza, y por el gobierno del Partido Verde Ecologista, que fueron sus antecesores, pero ahora se le llama chapulineo. Hay unos dicen chapulineo es que eso de cambiar de novias, pero en el caso de la política es cambiar de partidos políticos. Los que antes eran del PRI, hoy son de Morena. Los que antes eran del Verde Ecologista en Chiapas, que eran los caciques, los matones, los ladrones, hoy son el partido Morena, un supuesto partido opositor. Y bueno, en Chiapas pues sigue esta triste situación de paramilitarismo, de muerte, de represión y de desplazamiento forzado. Y bueno, desde aquí nuestra solidaridad, acompañemos a estas luchas, acompañemos al Centro Frayba a hacer más grandes estas denuncias y a exigir a que cese este crimen en contra de estos pueblos originarios. Bueno, vamos a escuchar estos videos que nos comparte el Frayba, que son testimonios de las víctimas de Aldama. Agradezco por haber venido a nuestra comunidad. Hablo por mi comunidad, por las mujeres, por las niñas y niños, por los adultos mayores, por los hombres en esta comunidad de Chivit. Como ven, estamos aquí en este espacio. Este es nuestro refugio de día y noche. En estas condiciones y por el espacio sufrimos frío y hambre, porque tenemos miedo de regresar a nuestras casas, porque sabemos que los paramilitares de Santa Marta se meten hasta nuestras comunidades, buscando sus presas como si fuéramos que nosotros somos los culpables, o unos animales que nos pueden matar sin defendernos. Nosotros no nos estamos metiendo en el territorio de Santa Marta. Reconocemos que nuestro territorio es pequeño, pero no somos capaces de robar terrenos ajenos. Ellos son los que se meten en nuestros territorios. Esas tierras nos pertenecen. Era de nuestros abuelos y abuelas. No entendemos por qué quieren quedarse con esas tierras. ¿Por qué ellos nos ven como sus enemigos? Nosotros somos humanos y comemos de las tierras también. ¿Qué más quieren ellos si tienen una montaña y suficientes tierras? ¿Qué más quieren? ¿Nos matan por gusto? ¿O qué es lo que está pasando? ¿O porque el gobierno así lo dejó desde el año 94, que entrenó a los paramilitares que son de las mismas comunidades indígenas y mandarlos a matar a los mismos vecinos, campesinos e indígenas inocentes, como sucedió en el Acteal? Pero nosotros no queremos que nos suceda también, que nos vengan a matar en nuestra comunidad y en nuestras casas. Hay niños y niñas que todavía están por crecer y porque también tenemos derecho a vivir como seres humanos y tenemos derecho de las tierras que la madre naturaleza nos regaló. Queremos pensar que por qué no ha dado solución el gobierno, porque para el gobierno estorbamos los indígenas y por eso quiere que nos matemos entre comunidades, pero eso no es la solución. Es por eso que exigimos los tres niveles de gobierno que tienen la obligación de solucionar la problemática y que se les regresen las tierras de nuestros hermanos. Mencionamos que a causa del conflicto que tenemos nos trae muchas consecuencias. Una, los y las niñas crecen traumados, o más bien ya están traumados. Los y las ancianas se enferman por miedo, por frío, por hambre, y entre otras cosas. Las mujeres y los hombres en esta comunidad ya no tenemos tranquilidad, porque ya solo nos preocupamos por dónde sale la bala y hacia dónde huirnos. Menciono también que la mayoría de las familias tampoco tienen dónde trabajar, porque las únicas tierras que tenían los tienen en donde los despojaron o se encuentran en los límites. ¿Y qué pasa? Hay niñas y niños que necesitan alimentarse. A veces no nos queda de otra que rentar tierras en donde no llega la bala, pero no es lo mismo porque solo sembramos maíz y pagar ese pedacito de tierra, porque no es lo mismo que nuestra propiedad. Ahora nuestros cafetales están abandonados, que se encuentran cerca de los límites, porque tenemos miedo a que nos maten en nuestras mismas tierras, como ya ha sucedido. También tenemos miedo de salir de nuestras comunidades, porque nos amenazan. Han vivido algunos vecinos que los siguen por la Rainsar o en la ciudad de San Cristóbal. Nosotras como mujeres ya no queremos portar nuestros trajes para ir a la Rainsar o en la ciudad de San Cristóbal, porque tenemos miedo que nos secuestren. Lo que queremos pedir es que el gobierno federal y estatal solucionen. Lo único que nos queda es defendernos de palabra, pero también tenemos miedo porque queremos, porque no queremos ir a la cárcel, que nos maten en el camino por alzar nuestra voz, como ya sucedió con don Cristóbal Santis Jiménez, que era nuestro defensor y ahora está preso por alzar su voz y por defender su pueblo. A veces pensamos que es mejor huir y escondernos y no alzar la voz, pero ya no queremos que siga la problemática, queremos que se solucione, queremos nuestras tierras de vuelta, queremos estar en nuestras casas, queremos retomar y trabajar nuestras tierras abandonadas, queremos vivir en tranquilidad y en paz y que nos hagamos hermanos como los años anteriores. Gracias. Este viernes 18 de septiembre de 2020 se realizó la rodada Axolotl, Lucha por la Vida, lo cual pudo haber sido un festejo ya que el jueves 17 un juez de la Suprema Corte de la Nación otorgó la suspensión definitiva para las obras realizadas en Xochimilco para el puente vehicular que insiste el gobierno de la CDMX en realizar en dicha zona. Al llegar la rodada a Xolotl, un frente organizado y formado por varias colectivas y colectivos ciclistas, pudieron notar que las obras no se han detenido, como ya es una costumbre en este y en otros gobiernos. Donde nos preguntamos entonces, ¿qué son las leyes que ellos mismos promueven y cuáles son las leyes a las que les harán caso? Humedales y puentes no. En los humedales de Xochimilco, donde el juez de la Suprema Corte ayer determinó el paro definitivo de obras de inmediato, y pues, como podemos ver, pues los gobernantes están acostumbrada Claudia a hacer lo que quieren. Aquí están los humedales. Un día después de la orden del juez, podemos ver que en cuanto vieron los trabajadores que estamos grabando, se escondieron. O sea, aparte tienen su protocolo. Su protocolo del momento de ser grabado, esconderse. Qué ridícula eres, Claudia. Como el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y ojalá y también tenga consecuencias legales. Deberíamos hacer un juicio político contra Claudia Sheinbaum por ecocida. Y ojalá y la Suprema Corte pudiera hacer que se cumplan sus decretos, pero bueno, todo es una simulación. Aquí vemos al personal que está trabajando en la obra, que se supone que determinaron ayer un paro inmediato. En un mundo donde prevalecen los intereses y los intereses políticos sobre la ecología y la vida, en un mundo donde prevalecen los caprichos de los gobernantes sobre una instrucción o una orden que da la que llaman su Suprema Corte de Justicia, ¿qué se puede esperar de las gobernantes? ¿Qué se puede esperar de estos grupos políticos que solo actúan para su bien, para su capricho, para sus fines políticos, sin importar no solo las personas, sino el futuro de la humanidad entera? Sexta parte, una montaña en alta mar. Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 5 de octubre del 2020. Al CNI, SIG, a la Sexta Nacional e Internacional, a las redes de resistencia y rebeldía, a las personas honestas que resisten en todos los rincones del mundo. Hermanas, hermanos, hermanoas, compañeras, compañeros, compañeroas, los pueblos originarios de raíz maya y zapatista les saludamos y les decimos lo que llegó en nuestro pensamiento común, de acuerdo a lo que miramos, escuchamos y sentimos. Primero, miramos y escuchamos un mundo enfermo en su vida social, fragmentada en millones de personas ajenas entre sí,